Bueno, y esa fue la canción, llegan las clases ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la última, último bloque de contenido. Más o menos, ¿ustedes tenían alguna especie de cábala o algo que tenían que hacer siempre antes de comenzar clases? No sé, visitar algún pariente, hacer alguna cosa, arreglar sus cuartos, cualquier cosa que le decían los papás, tienes que hacerlo antes de que comiences. Creo que nada de eso. ¿Ustedes han comenzado así ya espontáneamente así las clases? Sí. Bueno, una cosa también que no sé cuánto haya afectado acá a otra gente, pero al menos en Cuajone una de las cosas era que en verano habían muchas lluvias con un montón de neblina y normalmente la primera semana de clases a veces te la pasabas con lluvia. Así, todo nublado, sí, incluso ha llegado a haber años en que postergaban las clases una semana, dos semanas a causa justo de las lluvias, pues. E incluso acá yo llegué a escuchar, creo que por el frío, justamente por las lluvias, algo así, postergaban las clases una semana, algo así. Claro. ¿Les ha llegado a pasar eso en sus colegios? Sí, hubo un año que realmente la lluvia fue recontra fuerte, que todavía todo lo que es la torrentera de la misma USA estaba que rebalsada. ¿Te acuerdas? Hace años, cuando llovía un montón y ya pues tenían que aplazar, ¿no?, las clases una semana, ¿no?, y todos felices de la vida. O si no, porque también cuando hace mucho frío, pero lo máximo que hacen es pasar un par de horas, ¿no?, una hora, entras una hora más tarde. Eso en general creo que deberían hacer, ¿eh?, porque hay países nórdicos, si no me equivoco, donde empiezan clases a las 10 de la mañana. Y terminan más o menos casi a la misma hora. Estoy seguro que un estudiante que llega ya despierto aprende más eficientemente que el que llega a las 8 de la mañana medio dormido. Zombie. Yo sola. En general, el ingresar a clases siempre es como una especie de trauma. Sin embargo, las vacaciones en época escolar son mucho más intensas que en época universitaria y mucho más especialmente que en época en que ya estás trabajando, porque no tienes ninguna responsabilidad de nada, se supone. Claro, te dedicas por completo a vagar. Sí, en cambio en la universidad tal vez algún curso que te falte o adelantar algo, o incluso ya estás pensando en otras cosas, chambear, ¿no? la gente que sí, que se va 3 meses a trabajar a Estados Unidos. Claro. Ya muchas mayores las preocupaciones, pero ustedes, ¿cómo recuerdan así sus inicios de clases? ¿Está así tan traumantes como para la mayoría o se las tomaban así mucho más relajado? Eran recontra traumantes, tanto que ya ni me acuerdo, solo me acuerdo de las vacaciones. ¿Has reprimido esos recuerdos? Sí, los he reprimido totalmente, ¿no? Me acuerdo de vacaciones nada más. Todos los de febrero o principios de marzo se pasaba a mediados de abril tus recuerdos. Claro. Se suprimía un mes y medio de clases. Y la típica que decías, no debería ser al revés, ¿no? El colegio debería ser desde lo que es vacaciones y todo lo demás debería ser. Pero, como decía justo, en ciertos países nórdicos como Finlandia, creo, tienen como 6 meses nomás al año, creo, de clases. Porque de todas formas ahí hace un frío intenso. Y creo que incluso hasta los chiquitos entran, creo que a los 8 años recién al colegio. O sea, tienen mucho menos tiempo de clases y aún así se supone que el nivel es muy alto. Claro, sí, ¿no? Si acá todavía los mandan, creo que hay nido de medio año. Ahí. Ya los torturan ya con... Lo que llaman estimulación temprana, todo eso. Sí, y hasta todavía les enseñan inglés. Ni siquiera captan nada y ya tienen, o sea, llevan clases inglés. Y ni siquiera saben hablar. Bueno, se supone que la forma en que puedes hacer que tus hijos sepan inglés y que supuestamente salgan especie de bilingües es hablándoles en ambos idiomas. Entonces si los papás son bilingües, entonces hablarles desde que nacen, porque de todas formas el habla la captan por lo que les hablas. Entonces si les hablas, se ponen 2 idiomas, ya comienzan así con más posibilidades. Claro, sí, de hecho, como hacen los hijos, ¿no?, de mexicanos que viven en Estados Unidos. sí. Que les hablan siempre en dos idiomas, pero al final tienen igual que corregirnos porque no hablan correctamente bien los, o sea, alguno de los dos. Pero también una cosa, hay ciertas cosas que uno hace durante las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones útiles, en las que terminas a veces una o dos semanas antes de recién de ingresar a clases. Pero en caso de que te hayan metido, por ejemplo, a estudiar inglés, a veces el primer mes de colegio lo haces todavía estando en las otras clases. O incluso ya si te adaptaste bien, a veces ya te dejan el resto del año. Estás estudiando, digamos, inglés, en cultural, alguna cosa así. Sí, es cierto, pero yo creo que todos los que están en el colegio realmente piensan que, bueno, la mayoría de que las vacaciones son sagradas, ¿no? Y detestan cuando los viejos te dicen, ya, oye, ¿qué academia, no? Para que no estés tan vago. Tú quieres, no, o sea, no quieres mover ni un solo dedo, quieres estar con tus patas todo el día. Y los viejos ya te están cancelando, ya, ¿qué quieres? ¿Cómo es? ¿A qué te metes? ¿Inglés? ¿Puta? ¿Fútbol? Cuestiones así, ¿no? Y ese es el peor castigo que puede haber. Aunque, bueno, estamos justamente hablando con la gente de Ceniza hace poco, que también hay tipos de vacaciones útiles, porque vacaciones útiles de, no sé, de fútbol, natación, para mujer, no sé, repostería, para cosas, no creo, no suenan tan pesadas, pero, por ejemplo, hay las vacaciones que llaman de reforzamiento, en que te mandan los 3 meses, o 2 meses, a estudiar matemática, no, lenguaje. Eso sí me parece así un poco sadista de los padres. Sí, realmente. Los profesores estudiando todo el año, sin nada de vacaciones, sí, es estudiando. O peor, hay unos profesores que te hacen la vida imposible y que sales de vacaciones y te dejan tarea para todas las vacaciones. Eso. O sea, ni siquiera ya te dejan, o sea, tienes que entrar y resolver creo que medio libro. Tienes que entrar con la cuestión. Eso casi no lo he visto, acá, pero felizmente a mí no me lo hicieron, pero sí le he visto, por ejemplo, en series, en dibujos así, de japoneses. Parece que en Japón sí hay eso, de tareas, de vacaciones de un año para otro. Y creo que incluso el periodo de vacaciones es más corto. Creo que tienen solo 2 meses, 1 mes y medio. Sí. Pero cada vez también están reduciéndose las vacaciones, ¿eh? Claro, antes era hasta... tenías marzo, ¿no? Casi marzo, o sea, a veces marzo hasta última semana de marzo, incluso a veces ya estabas... Sin comenzando. Ah, ahora ya vas a la playa en marzo, no encuentras a nadie, ya todos están, bueno, por lo menos todos están ya haciendo algo, ¿no? Pero hay gente que sin embargo también se va, comienza, digamos, diciembre, la última semana, digamos, Navidad todavía pasan acá y desaparecen, se van a la playa y regresan el día anterior a clases, regresan de frente de la playa a clases. Supongo que ahí te choca más, estás mucho más desubicado. Sí, va todo negro, quemado, insolado. Vas bronceado, sí. Dormido, desenfocado. Imagino que es mejor tener una etapa de reajuste al otro. Digamos, tus papás te comienzan a levantar un poco más temprano, una semana antes de colegio. Claro, por eso debería haber un mesecito más de vacaciones. Sí. Que ese sea el mes de reajuste, que se comience en abril o en mayo. Para ambientarse. Pero justamente hay mucha gente que lo que hace es, al menos al terminar el colegio, se toma al menos un año de descanso antes de entrar a la universidad. Porque cuando yo entré a la universidad, que entré de frente de colegio, era creo casi el menor de mi clase, porque casi todos tenían un año más. Claro, yo sí me tomé un año también. Pues eso es para desestresarse, así. Sí. Para pensar, ¿no? ¿Qué carrera quieres? Pensar. Confundido por la vida. Pero hay incluso universidades, por ejemplo en Lima hay una que conozco que tiene lo que le llaman el ciclo down, que le llaman. Que es cuando ingresas, pero o no te has decidido la carrera, o tienen que hacer renivelación porque no has alcanzado los puntajes necesarios. Pero ingresaste a la universidad de todas formas y estás ya estudiando cursos generales, así. Puedes estar creo que hasta un par de años ahí y todavía no estás ni siquiera metido en la carrera. Sí, es cierto. Pero creo que también los primeros años no te enseñan tampoco, ¿no? Cursos de carrera, ¿no? Te enseñan... Casi todos son rellenos. Sí, te enseñan introducción vía universitaria. Técnicas de estudio. Cuestiones así. Filosofía. Y hay cursos que realmente están de más, ¿no? Hay incluso cursos de relleno en algunas carreras en cuarto, ¿eh? En cuarto, hasta en quinto. En casos claros, pero hay incluso en quinto cursos de relleno. Claro. En el caso de la San Pablo tienes que, creo que todos los años llevas talleres, ¿no? Tienes que llevar a probar 2 talleres, una cuestión así. ¿De qué? puede ser de teatro, música, o sea, tienes que hacer cualquier... Ah, lo que llaman actividades extracurriculares, claro, algo pero, así. Pero, o sea, tienes que tenerlas y aprobarlas. ¿Obligatorias? Sí. Interesante, interesante, pero supongo que de todas formas todo restringido. O ciertas obras de teatro, o sea, en teatro, cierto tipo de teatro, música, cierto tipo de música, ¿así? Claro, música clásica. La estudiantina, o ser un tuno de la... Yo conozco justamente, aquí en el edificio vi un chico que es tuno de la Zampa. Pero, ¿algunos de ustedes han estado así en estudiantina, así o tuno, así? No, gracias a Dios. Yo no me veo a mí mismo con mallitas, ¿eh? No pasa nada. Debe ser así, muy, muy extremo, así, ser tuno. Supongo que parece fácil bastante alcohol para que no te dé tanto frío en las piernas. Claro, otras cosas. Yo he visto unos tunos que se metían todo. Ahí cuando había ese festival de tunas que hacen acá en Arequipa. Pues están en el centro, pues todos volteaban, terminaba la canción, estaban parchando los tunos. En serio. El calentador. De repente eso ya les ayudaba, ¿no? Ya, valor. Cuando estás con todo encima, de hecho, tal vez es paja usar mallas, ¿no? Y se afanan a las flacas todavía. Sí, es interesante, interesante. Aunque no sé cuántas chicas les gustarán los hombres con mallas, pero... Es que supuestamente, o sea, la intención de eso es, supuestamente, no sé, o sea, como que... Recrear viejos tiempos. Claro, ¿sí? Cortejar a una flaca, ¿no? Le canta a una flaca que pasa. ¿Qué flaca le va a dar bola, no? Como tú dices, mallita. Pero que yo he escuchado que tienen también sus groupies, ¿eh? Los tunos también tienen sus grupitos, ¿eh? Sus groupies por ahí. Bueno, vamos a hacer la última pausa para canción. Y bueno, ya saben, agradeciendo a la gente de Pacífico Motor. Saben, pueden ahorrar hasta $5,000 con su asesoría. Y les ayudan a conseguir cualquier tipo de auto que ustedes quieran. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes. O en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita. Tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Las encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. Ya saben, es muy muy buen sitio. El Spa Salón Devis, gotitas de belleza. Tienen alta peluquería, arreglos de novias, 15 años, todo lo que ustedes necesiten para todo evento. Manicure, pedicure, ondulaciones, laseado. Los encuentran en esquina de calle Pirola con Santo Domingo. H8, el segundo piso. El teléfono para citas 225585. Y también la gente de Jora Films, producción audiovisual para todo tipo de eventos, iluminación, edición. Los encuentran 959129884. Y finalmente queremos también agradecer a Cola Escocesa con todas sus versiones. Es la bebida de Arequipa, con todas sus versiones, la clásica, la light, incluso la Arequipa Dry, que es también muy buena. Entonces ahora vamos a pasar a una última canción de la gente de Sinisteria. ¿Alguna última sugerencia que tengan? Alcohol. Ya, entonces pasamos a la canción Alcohol de la gente de Sinisteria. We'll be right back. Y bueno, ya entramos a la última parte del programa, donde están ya las despedidas. Entonces, bueno, ahorita no hay para que se despida nadie del staff anexo, así que de frente vamos a pasar a que se despida la gente de Sinisteria. Bueno, muchas gracias por la invitación, bien, bien paja lo que hemos estado conversando, y a ver pues, si estamos en otra oportunidad por acá. Excelente, excelente. Gracias por la invitación. Las modestias palabras. Y el agradecimiento final también de Fer. Gracias. Bien. Esa es una banda modesta, señores. Aprendan. De pocas palabras. Ya está. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a estar hablando de carnavales. Justamente este evento que está justamente la siguiente semana, el siguiente fin de semana, arranca. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Y finalmente un plus con una nueva canción de Sonidos Acerca de Kate, grabada recientemente. Esta se llama No Siempre Soy Yo. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y parar de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde